La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar. Un día yo fui al central, a casa de mamá Inés, y del trapiche saqué guarapo para el café. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar. En Cuba se da el tabaco, en Cuba se da el café, en Cuba se da la caña, porque Cuba rica es. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar. Si quiere fumar tabaco, si quiere tomar café, le daba vuelta al trapiche, igualito a mamá Inés. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar. Ya yo me fumé el tabaco, ya yo me tomé el café, como cubano recuerdo de la vieja mamá Inés. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar. La guarapachanga se puede bailar, la guarapachanga se puede gozar.